especial. Nunca me lo pude imaginar. Quiero vacilar contigo esta noche, donde no haya testigo. Esta noche voy a negociar con Cupido. Esta noche pa' que seamos más que amigos. Con ese movimiento me gusta la forma en la que te menea cuando suena el latino electro. Electro latino, vamos al ritmo marcando camino, rompiendo esquemas. Vente conmigo, ese es tu destino. Nos fuimos. Siente como de rico te quema. Te vi, noté que todo iba a cambiar. Tenías algo tan especial. Nunca me lo pude imaginar. Quiero vacilar con y llevarte conmigo a donde quieras. Mi compañera de este viaje, mami, no hagas mucho equipaje. Dibujemos tú y yo este paisaje. Más que una vez.